¿Para qué estamos con cosas? Cuando el comercial dice, venga donde el patito mercado el cardonal, me zapatea. Me zapatea la lengua. Vamos a ir a dar una vueltecita por esos lados. Voy a llevar al invitado que tengo ahora a conocer el mercado cardonal, a darse una vueltecita ahí con mis amigos. El Pancho, hay tantos lugares ahí en el segundo piso donde poder castigarse de Don Julio, que es realmente impresionante el mercado del cardonal. ¿Cómo está? Don Julio Martínez está con nosotros, Julio Martínez Colina, hijo del gran prócer, periodista, Don Julio Martínez. Le damos la bienvenida aquí a Carnaval nuevamente, Don Julio, con aplauso y con toda la pandilla que tenemos acá, con todo el estadio. Ah, que se pone de pie para saludarlo. Ah, no, ese es de Carcuro. ¿Me pongo de pie? No. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo le va? El saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio Carnaval. Una radio muy importante en la quinta región. Tienen mucho. Es que, Así dicen. Le puedo dar fe, porque los vengo escuchando desde varios lugares de la enorme quinta región. Así que mi saludo para todos los oyentes. Y a usted, don Juan, en especial. Muchas gracias, pues. Muchas gracias, don Julio. Disculpe, hablaba del mercado. El mercado cardonal. Sí, pues yo ahí pasaba cuando iba al colegio. ¿Ya? Aquí en Valparaíso. A ver, cuénteme. Sí, pues yo estudiaba aquí en el San Pedro Nolasco de Valparaíso. Cuando la entrada del colegio era por la calle Uruguay. Claro, claro. Ya, hoy día es por Victoria. Exacto. Y está bastante cambiado. Entonces pasaba por el mercado y ahí me hacían un sándwich. Unos sándwiches, un sándwich. Un sándwich de esto de pernil. Era gigante. Generalmente, o de atún. Ah, de atún. Me gustaba bueno, mucho. Hay variedad. Con todo. Oh, con todo. No, y ese era el que me mantenía durante toda la mañana vivo, ahí en el colegio. No, así que no me es desconocido para nada, todo lo contrario. Cuando uno se enamora de Valparaíso, es terrible porque es un amor eterno. Eterno, sí, claro. Queda uno prendado de todo lo bello, de todo el encanto, por mucho que se hable de que Valparaíso aquí, que allá, que esto, que el otro, que el... No, el amor que uno tiene por el puerto de Valparaíso es impresionante, ¿eh? Es muy especial, y eso lo vive uno en carne propia. Ah, sí pues, uno lo vive y lo siente y lo lleva aquí en el corazón por todos lados. Bueno, vamos a hablar con don Julio Martínez, quien estuvo tres periodos como concejal en la municipalidad o en la comuna de Ñuñoa. Así es, 2012, 2016, 2021, una comuna difícil, pero que me respondió con muy buenas votaciones. Cada votación fue más alta que la anterior. Uh-huh. Y una comuna complicada políticamente hablando, así que estoy muy orgulloso del trabajo realizado ahí. Ah, bien. Y ahora, bueno, quiere ser, ¿no es cierto?, senador, o ya lo decretó ya, va a ser senador. Ayer el CERVEL confirmó. Sí. Ah, dieron las confirmaciones, ¿verdad? Sí, pues ayer salieron las confirmaciones definitivas. Ajá. Sobre las postulaciones. Y estoy ahí. Está aquí entonces por la región de Valparaíso como senador. Así es. Ayer nos visitó el presidencial. Ah, le contaba recién aquí a don Julio Martínez. Sí, pues, mi presidente. Sí, sí. Usted va en la lista de ellos, en la lista de él, va conformado en este partido también. En el Partido Libertario. En el Partido Libertario. Ah, decía, pucha, no nos pusimos de acuerdo, podríamos haber estado los dos aquí en la Carnaval. Ah. Sí, andamos haciendo campaña en distintos lugares. Él tiene todo Chile, así que... Ajá, claro. Bueno, ya ha hecho el recorrido territorial. Hablábamos de Valparaíso, pero esta región es bastante extensa también. No tanto como Santiago, pero sí tiene en la zona interior, la precordillera, desde ahí hasta lo que es la costa, el litoral central, el litoral norte. Es tan hermosa nuestra región, don Julio, que... Y es enorme, créame que es enorme, así tan linda como grande. Bueno, con experiencia política ya en estos tres periodos en la comuna de Ñuñoa, ¿qué es lo que lo va a diferenciar de los demás candidatos en su propuesta? Me considero un candidato valórico, lo menos así me lo han comentado. Ya. ¿En qué sentido? En la idea que tengo de defender los valores tradicionales, llámese la familia, tan importante. Familia tradicional, mamá, papá, abuelos, hijos, con la crianza tradicional. Valores referentes a la nación, el himno, la patria, la bandera. Soy nacionalista en ese sentido. Y estos valores se encuentran en el Partido Nacional Libertario. Aquí los encontré, aquí los puedo refrendar, aquí los puedo defender. Junto a un programa de gobierno de Johannes Kaiser, que estuvo aquí ayer, sí. Que lo siento como propio en cuanto a la seguridad, porque cuando usted hoy día conversa con la gente en la calle, ¿qué es lo primero que dice? La prioridad, seguridad. Claro. Seguridad, es lo primero. Entonces, más que prometer algo, porque cuidado, ¿ya? Además de las facultades de los diputados o senadores, sí, uno tiene que saber qué va a poder hacer y qué no va a poder hacer. Exacto. Claro, entonces yo no voy a venir aquí a prometer nada, ¿ya? Pero va a pavimentar todas las calles, es imposible desde el Senado. Por supuesto, pero sí puedo participar en la redacción de leyes que sean beneficiosas para la gente. En presentar un proyecto que ojalá sea aceptado, que beneficie a toda la gente. Y créame que en Valparaíso, sobre todo, hay mucho que hacer al respecto. Ya, sin olvidarnos de las casi 40 comunas que tenemos, algunas pequeñas, y que a veces no tienen una voz que diga, oye, ¿qué pasa con Hijuelas? Claro. ¿Ah? ¿Qué pasa que no han pavimentado varias de sus calles principales? ¿Qué pasa con Calle Larga, con San Esteban? El otro día aparecía en la televisión San Esteban bajo la nieve, totalmente nevado, precioso, pero la nieve trae sus problemas también. Claro. Entonces, por ahí va a ir el tema, si Dios quiere. Sí, y también descentralizar, porque si usted habla de estas comunas pequeñas o de estas comunas que están apartadas de lo que es el gobierno regional, que está aquí en la calle Bellavista, en Valparaíso, también se sienten como postergadas, pues, en las decisiones. Por supuesto, y creo que han estado postergadas. Ajá. Estamos viendo aquí Petorca, Cabildo, Putaendo. Sí, hay un mapa acá. Ya es grande, Papudo. Y esta Calle Larga, por ejemplo. De verdad que hay mucho que hacer. Y la idea es venir con todo el ánimo a trabajar. ¿En qué? En redactar leyes que sean beneficiosas para ellos. Exactamente. Don Julio Martínez Colina, candidato a senador por la región de Valparaíso, está con nosotros en los micrófonos de Carnaval. Entonces, dentro de sus ejes, más que promesas, es el ¿no es cierto?, el trabajo, el estar ahí con las necesidades de la gente. La gente es bien clara en la calle cuando conversa conmigo. Y en estos momentos la prioridad es la seguridad. Si tenemos seguridad en las calles, la gente puede trabajar más tranquila. No puede ser de que hoy día usted tenga que cerrar su pequeño negocio a las 6:30, 6:45 de la tarde, porque ya oscureció y usted ya no se atreve a seguir trabajando. Si le entregamos esa seguridad a las personas, sí, disculpa, no se preocupe, para que trabajen tranquilas, si trabajan, progresan y progresamos todo, progresa la familia, progresa la sociedad en general, pero con seguridad. Exacto, con seguridad, exactamente, porque así la gente va a desenvolverse mejor en la vida, ¿no es cierto? Como era antes, pues. Antes nosotros salíamos ahí en Valparaíso hasta tarde, o en Viña, o en todas las comunas, y ahora prácticamente a las 6:00 p.m. no anda nadie, pues, don Julio. Don Juan, usted ha dado en un clavo ahí, pero preciso, sí, como era antes. Y no se trata de que seamos viejos y que estemos añorando, no, pero que cuando nuestro país ya vivió bien en ese sentido, ¿por qué no siguió viviendo bien en ese sentido? ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer, lamentablemente, es recuperar, porque no avanzamos, dejamos de avanzar, menos avanzar, nos quedamos, retrocedimos. Entonces, como bien lo dijo, sí, a recuperar lo que alguna vez tuvimos. Sí, esa tranquilidad que teníamos familiar, de poder ocupar las plazas, de poder ocupar, sobre todo en este mes de septiembre, donde la familia salía a celebrar, ¿no es cierto?, nuestras tradiciones. Sí, por supuesto, y todos bailábamos cueca, pero bueno, en ese sentido, yo tengo mucha fe, porque a la vez cuando converso con la gente y me cuentan sobre sus inquietudes, también me dan a entender de que su dignidad no ha sido destruida. La dignidad de las mujeres y hombres que trabajan y que se sacan la mugre todos los días, esa dignidad no ha sido destruida. Y eso es lo que nos permitirá recuperar lo que tanto necesitamos. Exacto. A ver, don Julio Martínez Colina, que está con nosotros en este minuto acá, va de candidato a senador por la región de Valparaíso. Recién mencionaba, tenemos un mapa acá también, a las comunas del interior, pero lo que es Valparaíso, Viña del Mar, que usted desde pequeño lo conoce, tenemos el Pacífico, el ancho y largo Pacífico. ¿Alguna propuesta, alguna visión que tenga con nuestro mar? Siendo que tranquilo nos vaya. Exactamente, siendo el puerto de Valparaíso uno de los ingresos principales, no solamente de nuestro país, sino que también de toda esta zona. Sí, bueno, ahí vamos a tener que hablar en particular de Valparaíso. Valparaíso fue en algún momento el primer puerto, no solo de Chile, llegó a ser el primer puerto del Pacífico. Nuevamente, tenemos que... La joya del Pacífico, sí. Exactamente. Tenemos que recuperar, de nuevo la palabra recuperar, ¿ya? Y para eso es imprescindible el aporte de los privados. Necesitamos el aporte de los privados y de la empresa privada para que inyecte dinero. Si eso es lo que necesitamos, el capital para empezar a mover la máquina de nuevo y que Valparaíso retome. Valparaíso lo tiene todo, pero está dejado, además de la mano de Dios, está dejado de la mano del hombre, porque aquí hay una falta de voluntad. Valparaíso fue dejado de lado por falta de voluntad política de hacer las cosas. Esa mala voluntad de las autoridades actuales, que no quisieron salvar a Valparaíso de lo que se le venía encima y lo dejaron estar. Pero lo vamos a salvar y lo vamos a recuperar, porque el porteño, ya que estamos hablando de Valparaíso, el porteño, y voy a pedir que me disculpen, sí, las damas, pero el porteño es cojonudo, es como el hincha de Wander, duro, fogueado, no se le gana fácil, y el porteño está con ganas de recuperarse. Están frustrados, están enojados porque saben y se sienten mal con este gobierno que los ha dejado botados. Así que aquí estamos para recuperar. Don Julio Martínez Colina, candidato a senador por la región de Valparaíso, con nosotros acá en Carnaval, viendo los problemas y también cómo podemos entre todos, ¿no es cierto?, levantar lo que hemos perdido, lo que se ha perdido y queremos recuperar. Bueno, no puedo dejar de preguntarle también este parecido a su padre, que en el recorrido me decía nuestra secretaria, que usted ha conversado acá con la gente de la radio internamente, que la gente se da vuelta impresionado porque dicen, ¿es don Julio? Cuéntenos alguna anécdota de eso, porque es muy sabroso en esto de los anecdotarios que tiene en el parecido a su padre también. Bueno, hay un parecido innegable que se ha ido dando más que nada en los últimos años de mi vida. En mi juventud no me parecía, tanto. Además que, claro, tenía abundante cabello, en alguna época largo. Pero a medida que pasaron los años, el pelo se fue, Así que opté por un tema de calvicie total. De calvicie. Que me es muy cómodo por lo demás. Ajá. Y claro, hay un parecido. Hay un parecido que tiene pro y contra, tiene mucho más pro que contra. Ajá. Sí, más de alguien me ha dicho, oiga, pero don Julio, pero lo ve, ¿no se había muerto? Claro, que se confunde la gente. Y me han dicho personas de alguna edad así. Ah, no, señora, si es mi papá. Ah, ya. O en la feria alguien que se enoja. Ah, usted se aprovecha porque se parece. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a operar, señora? No te puedo creer. Claro. Está la hija acá y también asienta con la cabeza, ¿sí? Mi hija menor, Gabriela. Sí, Gabriela, ¿sí? ¿Te pasa eso, Gabriela? Sí, mucho. En la calle. Y eso estábamos cuando dijeron. ¿Cómo dice? A ver si se pone uno de los micrófonos, por favor, Gabriela. Ahí, para que podamos escucharle a todos también, ¿cierto? Por favor. Permiso, Julio. Sí. Pero vamos ahí también para que no. Porque es como sabrosa esta anécdota que pasan ahí. Le digo, en la feria. Gabriela fue regalona de mi viejo. Porque fue la más futbolera. Ah, sí. La primera en viajar por todo Chile a ver a la Unión Española. Yo vi al Real Madrid con la Unión Española cuando jugó acá. O sea, cuando jugaron en Santiago y la Unión ganó 1-0. Ya. Y ahí estaba en Santa Laura, sí, pues ahí estaba en la caseta con mi abuelo. En la caseta, sitio. Todas las casetas estaba ahí yo. Siempre. Sí. Mira, la había ahí acompañando al abuelo. Oye, y cuando tu papá pasa ahí en la feria, como cuenta, ¿qué pasa con eso? Sí, le han dicho. Eso de que una vez le preguntaron si era él, efectivamente, fue así como, es que igual es idéntico, caminan igual, hablan igual, se tropiezan igual. Se tropiezan igual. Sí. Ay, no son muy parejas las veredas. No. Bueno, don Julio, realmente, bueno, esta es la primera de muchas entrevistas que vamos a tener. Vamos a ir conversando, ¿no es cierto? Si Dios quiere. Durante esta campaña, así que vamos a estar ahí con usted y que nos vaya contando y relatando todo este encuentro que tiene con la gente, que es lo principal. Sí, por supuesto. ¿Mm? Sí, por supuesto. Si me permite una última reflexión. Adelante, sí. Quisiera decirle a todos los oyentes que están y estamos ante una oportunidad histórica. Las elecciones que vienen en noviembre nos permitirán darle otro rumbo al país. Está en sus manos, estimada señora, estimado señor, estimado joven, está en sus manos cambiar de una vez por todas el destino. Esta es una democracia representativa, por lo tanto, deme la oportunidad de ser su representante, su voz en el Senado. Le hablé de los temas que vamos a defender y conversaremos más, porque pienso ser invitado nuevamente a esta radio tan cariñosa, porque aquí me han tratado con legítimo cariño. Así que, don Juan, muy agradecido por la recepción. Bueno, sí, pues nosotros también nos sentimos muy bien con usted. Recordando y haciendo anécdotas, pero lo principal también el trabajo que va a tener acá en nuestra zona, en nuestra región, para la gente. Así que muchas gracias, pues. Muchas gracias a don Julio Martínez Colina, quien va de candidato a senador por la región de Valparaíso. Buen día.